Ya, ahora sí. Y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Lado B. Les habla Pamela Ramírez y me encuentro con Manuel Catrilés. Como todos los miércoles estamos aquí con todo el rock nacional y de... Internacional. Internacional, obviamente. Y de fondo escuchamos lo que va a ser el disco de la semana. Una de las sorpresas del año. Claro. Uno de los regresos que la verdad no sé si alguien supo que se habían disuelto. Estamos hablando de la banda Extreme. Claro, reconocida mundialmente por esa balada de principios de los 90 que se llamó More Than Words. Exactamente, y que luego de separarse por ahí por el 96 regresan con nuevo disco llamado... Ahí me pillaste. es un nombre como raro. Sudati, algo así, Sudati. Claro que no. Bueno, la cosa es que el Pato no va a hablar más en detalle de lo que será este disco. Porque el Pato va a llegar un rato más. Pero claro, por mientras lo vamos a tener de fondo, ahí está. Saudades de Rock. Saudades de Rock. Ya, es el nombre del disco de la semana. En particular de regreso. Pero antes de hablar de ese disco, vamos a hablar de otras noticias que están un poco más relacionadas con el rock nacional. Así es. Ya que, si es que algunos no lo sabían, el rock chileno tiene su día en el país. Y esto ya tiene su séptima versión del Día del Rock Chileno, que se va a celebrar este viernes 15 de agosto a partir de las 18 horas y va a ser en el Teatro de la Casa de la Cultura de Lo Prado. Y para los que no se ubiquen, donde queda en las dependencias de lo que fue alguna vez el Mundo Mágico, cerca de la metro, estación Pajarito, estaba una Pajarito, cuadra, claro. Creo. Exactamente en General Bonilla 6100, para los que no se ubiquen. Lo particular es que la entrada es liberada, pero una vez que se llene la sala se van a cerrar las puertas de acceso, así que igual llegar con tiempo para alcanzar a entrar y es gratis. Claro, aparte ese lugar no es muy grande. Claro, igual no me imagino que no tengan habilitado, porque no es todo el Mundo Mágico. No, para nada. Claramente. Y bueno, van a poder escuchar a bandas como Las Liliths, Astralis, Kekoyoma, Héctor Sepp Trío, Turbo, Ropa Americana, León Rojo y la banda Subalternos, que viene desde Ancud, Chiloé. Así que va a estar bastante variado y contundente, va a haber hartas bandas, desde las 18 horas en lo que fue el Mundo Mágico, el Teatro de la Casa de la Cultura de Lo Prado. Esta es la segunda versión de esto, ¿verdad? Si mal no me equivoco. No, es la séptima versión. Es la séptima versión del Día del Rock Chileno. Y bueno, ¿por qué el 15 de agosto? Si tiene su qué. Porque esta fecha está inspirada en el día en que los Jaivas debutaron como grupo en el marco de una fiesta estudiantil en Viña del Mar, en el Teatro Municipal de Viña del Mar, cuando tenían el nombre de Jaivas, en inglés, el 15 de agosto de 1963. Y la idea es reunir a distintas bandas de distintas épocas y estilos, como una forma de unirlo, así como unir la historia del rock chileno con la escena ya más actual. Además de lo de actividad que se va a realizar en Lo Prado, también se van a hacer conciertos en San Joaquín y El Bosque, además de Puerto Montt, donde este año las escuelas de rock llegaron, porque esto es una celebración organizada por las escuelas de rock, la Corporación Cultural del Rock y el Cómic, además del Consejo Regional de la Cultura y las Artes y la Casa de la Cultura de Lo Prado. Así que eso, una buena oportunidad para ir a conocer o ir a disfrutar de varias bandas y conmemorar un día del rock chileno que no muchas veces se tiene en cuenta a nivel nacional. Desde hace poco hay una emisora que toca música chilena. Solo música chilena, claro. Solo música chilena, entre medio el rock. Hay varias blogs y páginas dedicadas al rock chileno, emisoras dedicadas al rock chileno. Bueno, este programa trata de hacer lo suyo dentro de lo que se puede. Así que para que vayan a... Sí, nada más es interesante que lo hagan en ese sector de la capital, me pido, porque el sector poniente casi nunca hacen ese tipo de actividades en general. Claro. Otras veces, no recuerdo dónde se ha realizado en otras oportunidades, pero ya llevan 7 años consecutivos y va de la mano con la trayectoria que ya tienen las escuelas de rock, que ya llevan casi más o menos 14 años difundiendo y apoyando nuevas agrupaciones que hasta hoy conocemos como Sinergias. Sinergia venía de la escuela de rock. Y varias bandas más. Y otro datito cortito, que también se va a hacer ese mismo sábado, así que los que quieren pueden empezar desde las 6 de la tarde con la celebración del Día del Rock Chileno, y a las 11 de la noche en el Club Rock y Guitarras, que queda en Dublín Almeida con Macul, pueden ir a escuchar a Weichafe en el marco del ciclo Jack Daniels que se está realizando. Antes tocó el cruce, no sé si Hielo Negro, ¿no? Hielo Negro puede ser también a tocar, sí. Y pero estos, eso sí, la entrada vale 3 lucas, pero no es una mala alternativa para... alternativa para este viernes feriado más encima, así que para que no sea un feriado fome, empiecen el fin de semana con el harto rock. Claro, exactamente, o sea, panoramas no les va a faltar a la gente. Claro, no tienen excusa para no hacer nada ese día. Así que vamos a escuchar 3 temas para ilustrar estas noticias. Primero vamos a escuchar a Los Jaivas, ya que ellos fueron los inspiradores, la fecha fue inspirada en ellos. Vamos a escuchar Antigua América, luego a las Liliths, que van a estar tocando el viernes con el tema Dime, y finalmente a Weichafe, que tocará en el Club Rock y Guitarras este viernes, con el tema El Rock del Poncho, dedicado a Poncho Vergara de Tumulto. Así que esto es rock chileno aquí en la OVE. en el tiempo el hombre donde estuvo. La historia se escribe en la calle con gente, gente de verdad, gente de verdad. Estás en Poncho Rock and Roll, estás en Poncho Rock and Roll, estás en Poncho Rock and Roll, estás en Poncho Rock and Roll, Poncho Rock and Roll, Poncho Rock and Roll. Poncho Rock and Roll, Poncho Rock and Roll, Poncho Rock and Roll, Poncho Rock and Roll.